voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. ¡Somos personas! Hola, buenas tardes a todas las personas que nos estáis escuchando. Estamos ahora mismo en directo desde aquí, desde Ágora Sol Radio, aquí justamente en la Plaza de Sol. Y estamos aquí en la cola del caballo de la estatua que tenemos aquí, la Plaza de Sol. Así que haciendo directo, un reto completamente para el día de hoy. Ha costado lo que es el montaje de toda la parte técnica, así que enhorabuena a todas las personas que por el trabajo que se ha estado aquí realizando y demás. Y bueno, pues vamos a empezar, como comentamos, este directo. Sí. Y vamos a presentar, un momento Nieves, sí, que hoy te voy a presentar, y vamos a presentar también al resto de personas que estamos aquí, componentes de esta mesa, ¿bien? Porque tenemos invitados también a gente de Sevilla. Entonces, bueno, pues también está Nieves, nuestra compañera de la radio. Hola, buenos días, Nieves, ¿qué tal, muy cómo bien, estás? Muy bien, he estado yo aquí con sobre todo la gente de Sevilla, que nos acompaña aquí en la Puerta del Sol. Exactamente, entonces, pues hacer una invitación a las personas de Sevilla, pues para que también se presenten. Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya a todos los que estáis desde Sol haciendo radio ya muchos días. Nosotros hoy nos hemos traído la radio a cuestas y queríamos sumar nuestra voz a la voz de toda la gente que ha estado durante estos días recogiendo el clamor de todo el Estado, trayendo esa marcha indignada. Y estamos aquí un grupo de personas que hemos traído, pues eso, nuestros cachivaches, nuestros artilugios para levantar la voz y hacer que este micrófono, este altavoz, sea de nuevo la voz de la marcha del 15M. Y bueno, yo soy Rocío, vengo de Acampada Sevilla. Bien. Pero hay más gente. Exacto, y vamos a seguir presentando a las demás personas componentes de esta mesa. Bien, y tenemos también invitado a Sergio, que también es de la radio Acampa Sol. Acampa Sevilla. Sevilla. Acampa Sevilla. Hola, desde las setas revueltas tuvimos la oportunidad de, durante aproximadamente 15 días, emitir en directo desde las mismas setas revueltas, que como denominamos el movimiento 15M en Sevilla, el lugar donde se hizo la acampada, contar en directo, hacer entrevistas a las personas que querían contar su experiencia, al mismo tiempo que personas relevantes que tenían una opinión formada, estudiada, acerca de lo que significan los movimientos sociales. Diferentes temas, además. Eso es. Y bueno, tenemos invitado también a Pedro. Hola, buenas tardes. Bueno, de Pedro decir varias cosas. Por un lado, que ha participado dentro de las marchas, la Marcha Sur que salió de Sevilla, y por otro lado, que también está dentro de Radio Acampa Sevilla, ¿verdad? Buenos días, Pedro. Buenas tardes ya, ¿eh? Sí, estamos en la franja. Con la tripa rodeando. Y nada, venimos de Sevilla con muchas ganas. Llevamos haciendo allí radio, hemos estado las dos últimas semanas de la acampada con muchas ganas. Y porque vemos la importancia que tiene hacer medio desde dentro de la acampada, desde dentro del movimiento, desde dentro del corazón de los indígenas. Darnos voz, que muchas veces no tenemos. Eso es importante. Exacto. Y ahora, decir también de la radio Acampa Sevilla, que esto es un dato importante, que ha surgido de la acampada de Sevilla. Eso es un dato bastante importante que hay que decir también. Nosotros surgimos, al calor de todo lo que se estaba fraguando en esas setas, que era como llamamos a la zona donde estábamos acampados, a la Plaza de la Encarnación, pues surgió esa necesidad de querer darle voz, una voz interna al movimiento, y allí nos fuimos a entrevistar a gente. Bien, y ahora, pues bueno, como este es el reto del directo completa y absolutamente, bien, igual que teníamos invitado a nuestro compañero Pedro, que venía de Sevilla y venía de la ruta del sur, bien, pues tenemos, para empezar hoy, contacto con las marchas y con las diferentes rutas, vamos a hacer el contacto también con esta misma ruta, pero en directo. Vamos a hablar telefónicamente el contacto con María, que está en la recepción de la ruta sur. María. No sé si ya nos escucha, María. María, que está María, sí se escucha. En la puerta, no, en el Parque Sur, creo que estás. Estoy María. En el Parque del Sur, justo al ladito de Plaza Elíptica. En el Parque del Sur, al ladito de Plaza Elíptica. ¿Y qué tal va la marcha del Sur? Pues de momento seguimos esperando a que lleguen todos esos marchantes que salieron desde Andalucía y ahora mismo me comentan desde el punto de información que tienen aquí en el Parque del Sur que están duchándose en el recinto de fútbol de Orcasitas, pero estarán a puntito de llegar en una media hora. Más o menos, pero de momento está todo preparado ya aquí para recibirles porque han montado muchísimas comisiones. Además hay como un centenar de personas de la asamblea de Usera y también de otros barrios, de otros barrios aledaños esesperando para recibirles. Tienen una asamblea una comisión de hacer pancartas, también han preparado toda la alimentación necesaria para recibir a los marchantes, tienen también una comisión de sanidad y está todo a punto ya. Y bueno, han llegado bien, no hay problemas, supongo que un poco de cuidado para los pies y... Ya que los del sur somos fuertes, ¿eh? Claro, desde la Comisión de Sanidad me han dicho que han preparado pues el dispositivo general para este tipo de cosas. Van a tratar las ampollas, las heridas que han podido tener los marchantes, incluso golpes de calor. También tienen masajistas preparados para que los marchantes que vengan pues tengan la mejor atención posible. Y bueno, aquí, a modo de curiosidad, os voy a contar que la Asamblea de Usera ha preparado lo que llaman ellos el manifiesta carro, que es como una especie de coche que lo han montado ellos mismos en 2 semanas, lo han soldado ellos mismos y está preparado pues para salir desde aquí a las 7 de la tarde, bajar por la calle de Antonio Leiva, subir a la calle de Toledo, pasar por la calle Mayor y llegar ya a las 9 de la noche allí a la Puerta del Sol, y allí pues pondrán música y llevarán todo el equipaje necesario y de los marchantes y demás. Sí, o sea que el manifiesta carro viene con música. Eso es, sí. Así es. Y además os puedo contar que, bueno, me ha contado un portavoz de la Asamblea de Usera que tenían una fuente aquí, ya sabéis cómo están las fuentes de Madrid, que no funcionan, y ellos mismos han conseguido potabilizarla, así que habrá agua para todos los marchantes sedientos con cientos de kilómetros a sus espaldas. Pero bueno, ¿y cómo han conseguido hacer potable el agua de una fuente? La imaginación. ¿Verdad? Eso es algo muy interesante, ¿no? Sí, no me han dado todos los detalles sobre eso, pero supongo que son pues algunos expertos en conseguir potabilizarlo. A mí también me ha parecido bastante fascinante, por lo que no lo sé, pero después podremos hablar con este portavoz y nos podrá dar más detalles. Además, os puedo decir que, como sabéis, cada ruta trae un lema, y el lema que trae la ruta de, bueno, la Marcha del Sur es por la transparencia política. Así que llegarán enarbolando esa bandera aquí al Parque del Sur, nada, en unos minutitos. Muy bien, por la transparencia política ahí desde así toda es. La zona sur, y bueno, pues ahí en el Parque del Sur. Y creo que te quiere preguntar algo, lo que pasa es que estamos haciendo una conexión por móvil. Claro, entonces, te iba a decir, Nieves, que estábamos diciendo que traerán música y bueno, quiero pero decir... Bueno, podéis pasarle el móvil y a lo mejor todo escuchará. Así, exactamente. Te pasamos con nuestra compañera Rocío de Sevilla. De acuerdo. Uy, María, te decía que, bueno, decíamos que con música, que vienen con ánimo, nosotros que es, bueno, veíamos cómo empezaba esa marcha que se acercaba desde Cádiz y sumaba gente en Sevilla y cómo, bueno, iban encaminando, sumando voces, te iba a preguntar, ¿los ves con ánimo, no? Pues todavía no los veo porque no han llegado, pero supongo que sí, que estarán llenos de ánimo, y sobre todo los de la Asamblea de Usera que están organizando todo esto, toda la acogida, sí que están muy animados, está todo muy bien organizado e incluso ya podéis escuchar la música que tienen preparada de fondo para acogerlos. Bueno, sí, María. Entonces, pues bueno, hay todo un dispositivo ahí montado y organizado, ¿verdad?, sí, para esa receptividad, como tú dices, la participación por parte, o sea, ciudadana, por parte de los vecinos y de las vecinas ha sido muy importante, incluso así la es, adecuación infraestructural de lo que es ya el espacio público que estamos hablando, ¿verdad? Así es, sí, han montado unas especies de carpas para cada una de las comisiones, con las típicas lonas azules, y en cuanto a participación ciudadana que me decías, pues ha sido muy importante para la Comisión de Alimentación, porque han conseguido, bueno, han puesto un bote para conseguir traer pues el agua, el zumo, la fruta que tienen aquí, también han hecho un tabulé y un gazpacho, y también pues para ello la aportación vecinal y también la de los comerciantes ha sido muy importante. Estupendo. Pues María, ¿y cómo se ve el ambiente festivo? por ahí. Bueno, pues, cuenta, termina de contar. Sí, antes de que se me olvide, porque se me ha olvidado comentar que son unos 200 marchantes los que vienen en la Ruta del Sur, y además se han fletado varios autobuses, en concreto 3 desde Málaga, uno desde Almería, uno desde Puerto Llano, Ciudad Real y Manzanares, y también vienen varios marchantes desde Cádiz en una línea regular. Estupendo. Y hablabas de un lema, ¿verdad?, de transparencia política, que es el lema prioritario que han elegido, ¿no? Sí, ese es más que han elegido en la Marcha del Sur, porque cada una de las rutas, cada uno de los brazos ha consensuado un lema. Bien, pues. Y además este lema nos viene muy al tema. Como sabemos, el presidente de la Generalitat, Camps, por fin ha dimitido esta semana, así que. Sí, que tiene ahí con un contexto político muy perfilado, desde luego. Claro. Pues María, que muchas gracias por estar ahí a este lado del teléfono y de habernos contado, y a ti también, a todas nosotras y a todas vosotras y vosotros por ahí. Que un abrazo, un saludo y que te veremos prontito por aquí, entonces. ¿Vale? De acuerdo. Venga. Si queréis, en cuanto lleguen los marchantes, llamo y os cuento cómo perfecto. Han llegado. Perfecto. Conectaremos en otro momento también contigo para seguirle un poquito todo. Venga. Muy bien. Un saludo. Yo quería decir, hablando de la comida, Pedro estuvo al principio de esa marcha, cuando salía de Sevilla y se unía la gente de Cádiz, y quizá lo que más nos llamaba la atención era la comida, cómo la gente se volcaba llevando comida, ¿no, Pedro?, en esa marcha sur. Sí, la verdad. Sobre todo gazpachos. Sí, la comida, la verdad es que se ha volcado, comida había de sobra, tanto para bocadillos como para a la hora de llegar, y gazpacho, tortilla de patata, es que ha sido una ruta gastronómica también, aparte de indignada. Estupendo. Y la verdad es que ha sido fantástico, la respuesta de la gente de los pueblos ha sido genial. Son las muestras de la solidaridad activa de la gente con este movimiento y con esta marcha. Sí, totalmente, la gente está de acuerdo, aunque no esté andando, aunque no esté en sol este fin de semana, pero la gente ve que es un movimiento justo y nos apoya totalmente. Estupendo, Pedro. Y bueno, para contextualizar exactamente, decíamos que venías de Sevilla, ¿verdad? Sí, desde Sevilla. Y estabas también dentro de la radio Acampa, Sevilla. Ajá. Que eso es importante. Sí, ¿y cuáles han sido las etapas que has cubierto tú desde esa ruta sur, concretamente? Bueno, la ruta sur salió desde Algeciras, después fue para Cádiz, Jerez, desde Jerez hacia Sevilla, y desde Sevilla ya para arriba hacia Córdoba. Yo cubrí a partir de Córdoba desde Montoro hasta Cardeña, que fueron 38 kilómetros, de los cuales fueron 7 en subida, ha sido una de las etapas más duras, pero bueno, se lleva fantásticamente hablando con la gente y el ánimo por las nubes. ¿Y qué resaltarías de esta experiencia a nivel, como tú dices, como esa parte de vivencia? ¿Qué resaltarías? Pues resaltaría sobre todo la humanidad que se vive y que se respira, las relaciones personales, las relaciones humanas, muy humano todo. Y, además, y una pregunta también respecto a ese tema, dentro de las asambleas, por ejemplo, ¿qué ambiente había, qué propuestas, ideas iban surgiendo en las que tú viviste? Bueno, pues en la asamblea, la gente de los pueblos, las personas mayores y este tipo de personas, pues al principio estaban un poco reticentes a escuchar, pero bueno, en cuanto veías que le estaba explicando lo mismo que los políticos no te explican cuando salen en la tele, y nosotros se lo estamos explicando bien, la verdad es que bastante bien. Y sobre lo que se ha hablado, los temas principales que se han tratado han sido por aquí, por Andalucía, porque se está llevando a cabo una iniciativa de legislación popular. También se ha tratado mucho el tema del pacto del euro. Y además, lo que se trataba un poco con estas marchas, que era también uno de los objetivos con los que salían, era bueno, dar a conocer a esos municipios pequeños, a esos pueblos pequeños, donde quizá el movimiento 15M no ha tenido la repercusión que ha tenido en las grandes ciudades, dar a conocer el movimiento, ese sentimiento que se ha generado, y además hacerles partícipes de todo esto. Sí, ¿no? Sobre todo información de primera mano, porque la tele está hablando sobre el movimiento, pero la verdad es que se puede sacar bastante poco en claro, y el hecho de haberles acercado el mensaje a los pueblos, pueblo a pueblo, plaza a plaza, la verdad es que ha sido muy, muy, muy importante. ¿Nieves? Sí, es que quería anunciar que tenemos ya conexión con la ruta que viene del norte. Exactamente, con Florencia, en este caso. Bueno, norte... norte, bueno, no, Sergio, Gerardo. Sergio lo sabe, a Gerardo. Ver, Sergio, ¿quién es? No, es que Sergio estaba llamando otra ruta, pero... No, es la misma, estoy coordinando un poco, Florencia sí. No estaba dispuesta en este momento, no estaba disponible, sí que podía hacerlo Gerard. Sí. Entonces hemos conectado con Gerard y ahora lo tenemos. Bien, voy a poner directo un poco de organización también a esta mesa. Como decíamos, esto completamente es un reto. Bien, hemos comenzado completamente, como se ve, sin guión. Y no pasa nada porque ha sido así. Nos hemos juntado una serie de personas, ¿verdad? Además de manera espontánea. Y al final hemos hecho una mesa pues compuesta así, por más espontánea. Un momento, exacto, un momento Nieves. Compuesta por más personas. Entonces, simplemente, pues nada, vamos a pedir voz, lo decimos públicamente. Como nos estamos organizando, transparencia completa, asamblearia completa, vamos a pedir voz cada vez que hablemos, ¿vale? Yo voy a decir los nombres. Bien, yo soy Isabel y vamos a ir diciendo los nombres al principio, por lo menos para refrescar quién habla, y nos vamos a organizar de la manera mejor posible. Ya, simplemente espontaneidad, participación y organización. Bien, Nieves, que tenía contacto ahora mismo con la Ruta Norte. Sí, creo que nos está escuchando Gerardo. ¿Es posible que nos estés escuchando? Hola, ¿eh? Buenas ¿Hola? Tardes. La verdad es que se escucha muy bajito. Si lo pudieran subir a un ver, poquito el... ahora quizás un poco mejor. La que me llega la señal. Ahora. ¿Ahora? Ahora, muchísimo. Ah, muchísimo mejor. Bueno, vale. Era una cuestión de móvil, Gerardo. Este aplauso de la Asamblea del Barrio del Pilar para nuestros técnicos en el estudio de Ahora Sol. Muy bien. Que estamos, ahora mismo debemos llevar más o menos como una hora y media de asamblea, que hoy en particular, pues los marchantes han agradecido el hecho de poder despertarse tranquilamente, sin el rigor de tener que estar marchando a las horas de menos calor. Es decir, de levantarse a las 5 o 6 de la mañana, como se venían levantando durante toda la marcha. Sí. Y bueno, hoy han desayunado, lo tenían programado a las 9, y han desayunado un poco más tarde, pues para disfrutar que es sábado, que están aquí en Madrid, sí, y que ya la marcha de hoy la van a hacer esta tarde tranquilamente. Claro, lo peor ha pasado, ¿verdad? Vamos, sí, lo peor lo más duro. Sí, ahora mismo, por ejemplo, estoy justo al lado de la mesa de masajes, donde se está, ahora mismo no, pero hace un minuto se estaba dando uno de esos masajes reponedores que se dan durante la marcha. Hay también el aguja, el hilo con el que se revientan las ampollas los marchantes. Es otra de los lugares comunes. Hay una mesa muy nutrida de comida proporcionada por la gente de la Asamblea del Barrio del Pilar. Y ahora, bueno, pues así expuesto un poco todo como es este marco, donde habrá unas 200-300 personas en el Parque Norte del Barrio del Pilar. Pues decirte que ya están en asamblea, que ha habido pues una primera reunión, o sea, unos primeros temas del día en cuanto a los asuntos más meramente logísticos, de cómo se van a llevar ahí los enseres que han traído todos los marchantes, cómo se van a repartir las personas cuando marchen hacia Sol y más adelante sus propiedades cuando las trasladen para la acampada en el centro de Madrid. Estaban un poco hablando de eso y ya después se han metido con el tema de cuál va a ser el lema, el eslogan de la marcha. Y bueno, ha habido muchas ideas. Ahora mismo te podría decir uno que no estoy seguro de si es el que va a salir al final en consenso. Porque bueno, adelante. Durante... ¿cuál es el que puede salir? En todo caso, pueda ser o no, el que es finalmente, sí que recoge un poco el espíritu y ha conseguido aunar en un gran consenso a todos los participantes. Somos como el viento del norte, imposibles de derrotar. Los recortes, los derechos, perdón, voy a repetir la entera. Somos como el viento del norte, imposibles de derrotar. Los derechos sociales no son innegociables. Madre en esta mía. Línea, en esta línea lo estaban hablando. Había también ha habido otro tema de debate abierto, pues que ha generado un poquito más de discusión en cuanto a en cuántos idiomas se iba a poner esta pancarta. Recordemos que en la marcha norte pues está también toda los marchantes de Euskadi que van bajando y que exigían o que pedían que también estuviese en euskara. Entonces estaba hablando, sí, por cuestiones de espacio, de todo el conjunto de pancartas que se va a crear en el centro, tenía sentido más o menos, y en ese punto es donde estamos ahora. Ha llegado Ramón, de Extensión, para tratar de hablar de cómo va a ser esa llegada a Madrid, de sincronizar unas marchas con otras. Y bueno, aquí te digo, ya la gente muy emocionada, muy tranquila, disfrutando de la hospitalidad del Barrio del Pilar, que de Hortaleza también, de Monte Carmelo, que han dado la bienvenida a todos estos marchantes. Y bueno, ahora con un sol de justicia, te digo, porque hace un día bonito, pero caluroso, y nada, aquí disfrutando un poco de este campamento en el Parque Norte. Y la gente cansada, pero sí es verdad que cuenta con mucho apoyo también personal, ¿verdad, Gerardo? Porque me comentabas que incluso pues uno mismo se acerca pues con unas tiritas o con lo que ellos puedan necesitar desde ayer o desde antes de ayer, que ya van llegando, ¿verdad? Ya han ido llegando a la zona. No, al barrio del Pilar, bueno, a nivel personal, yo vivo en el barrio del Pilar y ayer tuve la oportunidad, cuando me levanté por la mañana, me asomé a la ventana y ya y vi cuatro. Eran cuatro personas las que vi desde mi ventana en el Parque Norte. Pero a mí me daba ese pálpito, ¿no? Digo, esto es un de la marcha. Y me vuelvo a asomar a los 5 minutos y ya hay como 15, 20 y ya pues me bajé y digo, la marcha norte, supongo. Muy bien. Y me dicen, sí. Y entonces a partir de ese momento pues se quedaron tirando todos los enseres. Bueno, personalmente les llevé café, pero la asamblea del barrio del Pilar, más allá de la aportación que pueda hacer uno u otro ciudadano de estos barrios, las asambleas de Barrio del Pilar, de Hortaleza, de Monte Carmelo, lo que están haciendo es crear un dispositivo muy organizado para gestionar toda esa buena voluntad, ¿no?, de los miembros del barrio, de esa zona norte de Madrid, pues para tratar de canalizar toda esa buena voluntad de ayudar, de soportar, de dar apoyo y pues hacerlo al mismo tiempo con una organización, ¿no? Ahora mismo, lo que te digo, si te acercaras aquí, estarías viendo pues una mesa, un par de mesas de comida bien nutrida, me puedes ver unos plátanos, unos filetes rusos, unas tortillas de patatas, todo muy bien preparado, con mucho cariño, y está para comer, quiero decir. Bueno, Gerardo, hambre. Sí, nos estás dando mucha hambre, pero permíteme que quiero conectar la ruta norte con la ruta sur, porque tenemos aquí en Ágora Sol, emitiendo desde la Puerta del Sol, a pues todo un equipo de radio que viene desde Sevilla, que está compartiendo mesa con nosotros, y en concreto Rocío creo que tiene alguna pregunta para ti, Gerardo. Adelante. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Nos estabas contando que bueno, lo peor había pasado, toda esa caminata que llegaba del norte ya se está canalizando en la recta final. Se supone y suponemos que lo que queda ya es pura fiesta, ¿no? ¿Cómo se va a canalizar toda esa energía que se ha ido acumulando durante todo este tiempo? Bueno, ¿hay música? ¿Qué va a haber? Bueno, en primer lugar decirte que, aunque sí, el sentimiento lógicamente de todos los que han llegado caminando, pues es de la alegría de estar aquí, de la ilusión por participar en lo que van a participar. Lo cierto es que todavía hay mucho trabajo que hacer, que la asamblea está reunida, que es importante ahora saber exactamente qué propuestas se van a hacer. Ayer pensaba ya, si lo que me vas a preguntar es por la parte un poquito más lúdica de la marcha, comentaba con uno de los caminantes cántabros, que en este caso creo que era de Torrelaguna, si no me equivoco, que decía que iban a contar con una banda de músicos, cantautores de la zona. Imagino, aunque esto no lo puedo confirmar, que bueno, que también los vascos traerán sus propios músicos. Se está hablando aquí en el barrio de Pilar de hacer una batucada con materiales reciclados, hacer percusión con reciclaje, y bueno, se van a hacer un poco de todo de en el mismo espíritu en el que han ido todas estas protestas desde que arrancaron ya hace 3 meses, pues tratar de hacerlo de la manera más pacífica y de la manera más lúdica posible. Pero lo cierto es que ahora, aunque el sentimiento general es de alegría, el clima es de trabajo y todavía de concentración. Y eso también es un punto bastante importante, no perder el horizonte, ¿verdad? En cuanto a lo que es el trabajo y es ese carácter festivo en el cual también nos unimos, porque es el espíritu que caracteriza, como tú comentabas, pero también es el trabajo, son las dos cosas, ¿no? Así es, Isa. Lo cierto es que bueno, que la gente que está aquí, pues hay de todo, y no te voy a decir que el 100% de la gente que está aquí ahora mismo en el barrio del Pilar esté participando en la asamblea, pero el porcentaje sí que está rondando el 70-80%, y el resto pues está tratando de, imagino, reposar, mitigar sus propias heridas físicas o sentimentales del viaje. Y bueno, y la verdad es que te digo que el clima desde luego aquí no es tan lúdico, pero sí alegre. Es un poco el sentimiento que quería recoger. Claro, eso es la alegría, que también es algo que caracteriza. Pues mucho ánimo y seguiremos contactando con vosotros y con vosotras a lo largo del día para que nos vayáis contando cómo va la evolución. Mucho ánimo y dime. Para cerrar esta conexión, decir que ahora, cuando acabe la asamblea, que ya sabéis que esto siempre es un poco indeterminado, pues se procederá a la comida popular, con toda esa comida que os comentaba que estaba ya servida en las mesas. Ajá. Y después de la comida popular, después, unos momentos de asueto antes de partir para la Plaza Castilla, aproximadamente sobre las 5:30 de la tarde, donde la marcha partirá a las 6, ya rumbo hacia el sur, hacia la Puerta del Sol. Y hay que decir también que todavía no hemos conseguido contactar con ellos, pero lo haremos a lo largo de la tarde, no sabemos en qué punto se unen, que con la marcha norte entrará la marcha internacional con representantes de varios países, y no sabemos en qué punto se unirán, pero en todo caso, la marcha norte también tendrá este foco informativo de saber la gente que va a venir de otros países a apoyar lo que se está pasando allí. Y de momento, ¿de qué países? Se sabe que hay participantes, de Italia, creo, ¿verdad? De Holanda también. Italia, Grecia, Holanda, Inglaterra. La lista, la verdad, es que es bastante extensa, pero no te la puedo pormenorizar ahora, así que conforme vayan llegando las informaciones en este sentido, os lo iremos diciendo aquí en Agora Sola. Estupendo, pues muchas gracias por todo, por esta conexión, por todo, bueno, tu trabajo, por estar ahí también retransmitiendo, y bueno, pues mucho ánimo y adelante. Un abrazo para todos y seguimos aquí en Agora Sol dándole cobertura a todo esto que está siendo impresionante, la verdad. Claro que sí, un abrazo ahí para todos y para todas también, y muchísimas gracias, ¿eh? Estamos ahí. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, hasta ahora. Y bueno, yo quiero recordar que son las 2, hora en la que ya empiezan las comidas, decíamos, en las marchas que están llegando, y llegando, van llegando de todas partes. Uh-huh. Bueno, de hecho, comentaba Isabel lo que es las marchas también, la gente que viene de otros países, y me encontraba yo en Twitter aquí un mensaje, nada menos que de Carlos Carnicero, que sabéis que es este periodista que ha sido despedido de la SER hace unos pocos días, que se encuentra ahora mismo en Londres, y él nos dice a través de Twitter, lejos se ven las cosas con perspectiva más indignada, solidaridad con las marchas sobre Madrid y contra los recortes sociales. Estupendo, pues hay un mensaje que nos dejan. Sí, claro, bueno, hay muchísimos, la verdad, claro. Es que Twitter está lleno de mensajes, se puede seguir la marcha todas las marchas a través de las redes sociales, y animamos mucho, aparte de que por supuesto nos escuchen a nosotros también, que y tenemos nosotras, nuestro Nieves. Espacio, nosotros y a nosotras, en madrid.tomalaplaza.net. Ahí estamos, o sea, hay muchos canales, como hablábamos ayer, muchos canales de difusión, que han partido, muchos de ellos también de estas iniciativas, como ha sido el 15M, ¿no? Entre ellos está el periódico, que es el 15M News, que es donde podéis verlo también, audiovisuales, que les tenemos aquí al lado también, bien, radio, como comentábamos, las redes sociales, que son también muy importantes, que ahí también podéis acceder a ellas e ir viendo también en la actualidad cómo van surgiendo los acontecimientos, que eso también es bastante importante. Y bueno, pues eso es unas vías, digamos, de conexión y de comunicación. Bien. Y para seguir ampliando el tema de la marcha, tenemos aquí invitado a un marchante también, José Emilio. Encantada, encantadas, encantados. Y nada, pues bienvenida, bienvenido. Ya me lío ya también con el género entre. Bienvenidas y bienvenidos, ya me estoy liando yo ya. Genérico femenino. Bien, pues José. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí otra vez en Sol. Y nada, soy un grupo de tres personas, los que voy a venir en coche. Todos pertenecemos a comunicación, somos los fotógrafos que estamos ayudando desde el primer día que empezó un poco el 10M. Y un compañero también de la asamblea del barrio de Ciudad Jardín, de un barrio de Málaga, ¿vale? Y aquí estamos un poco, vamos a un poquito de cobertura en cuanto llegue la marcha de Málaga, porque nosotros también publicamos nuestro periódico el lunes. ¿Qué periódico es? El periódico sería un poco de la acampada Málaga, y después ya creo que cada barrio, un poco el de Ciudad Jardín, por ejemplo, ya está elaborando su propio periódico de barrio, un poco más, todavía más local, si cabe, ¿no? Y nada, ahí estamos, un poco. ¿En qué dirección? Porque tenéis a través de internet, ¿se puede ver este periódico? Bueno, en principio los enlaces irán subiendo a tomalaplazamálaga.net. Estupendo. Que sería el blog de la acampada de Málaga, y a partir de eso vamos repartiendo un poco los enlaces, los links, para que la gente ya tenga un poco más de. Perfecto, pues entonces vamos a repetir la dirección para que la gente pueda acceder a ella. Si no me equivoco es tomalaplaza.net o algo así. Bueno, Google, en Google yo creo que no es. Sí, málaga.tomalaplaza.net. Ahí va. Yo es que lo tengo ya enlace ahí, ¿no? Vale, de acuerdo. Oye, y paisano, que yo vengo de Málaga, de Málaga, pero bueno, vengo de Sevilla, venimos con rutas diferentes, hemos confluido, pero cuéntanos, en Málaga, ¿cómo se está viviendo? Porque es verdad que Málaga al contrario que Sevilla, sí que ha habido durante mucho tiempo un letargo social y tal. ¿Cómo ha sido este 15M? ¿Cómo ha sido de revulsivo? No, poco a poco nosotros esperamos que no es cuestión de un día, no es cuestión de una semana, y esperamos que la gente vaya abriendo un poco la cabeza y haciendo conciencia de lo que estamos haciendo. Es evidente que si trabajamos por medio de la Plaza de la Constitución, que era la plaza que ocupamos en Málaga, y trabajamos por medio de Internet, hay gente a la que no le llega la información ni por medio de la calle ni por medio de Internet. Entonces, fiarnos de la prensa como tal, que vienen los periódicos y la televisión, pues quizás no siempre sea lo más, ¿no? Tenemos que tener un poquito otro punto de vista y se lo estamos haciendo llegar a la gente para que la gente sepa lo que estamos haciendo. Evidentemente, es cuestión de tiempo también y luchamos por ello, vaya. Y mirando a esa marcha, ¿cuánta gente se ha sumado? ¿Cuánta gente ha salido de Málaga? Pues yo, la verdad, la gente que salió de Málaga al principio fueron pocos. Lo que pasa es que poco a poco se fueron sumando, fueron llegando relevos, se unieron gente de Belén Málaga, de la Zarquía, del pueblo de Málaga. Después se unieron también gente de Motril, de Granada, y poco a poco se han ido uniendo gente, ha habido relevos y, bueno, poco a poco, hasta 150 personas, bueno, un poco más de 150 personas llegan hoy aquí a Madrid, a la Plaza Lística, que es la plaza donde damos la bienvenida a la gente aquí en Madrid. Simplemente el hecho, se cree que no se consigue nada, pero el hecho de la concienciación general de los ciudadanos y del pueblo en general es tremendo, es tremendo. No tenemos un medidor, ¿no?, para medir cuál es el nivel de conciencia de la gente, pero pues está claro que poco a poco se van haciendo talleres, se forma la gente, se concienciza la gente. Y una de las propuestas que nosotros desde Málaga intentamos más o menos y seguimos intentando, y a través de toda España, sería la ILP, que la propuesta un poco de participación ciudadana ahí en este caso. Pero ¿qué propuesta es esa exactamente? Esa llegó al Parlamento. Claro, llegó al Parlamento para andaluz. Para que todo el mundo pasa, la conozca. Claro, que al parecer había un pequeño problema con el Parlamento andaluz, ya que ellos mismos de dentro han reformado la ley. Por lo tanto, cuando hay una reforma de ley, ¿no? Más o menos, sí. Hubo una propuesta que salió de acampada a Málaga. Claro, nosotros la presentamos. Se estuvo llevando acampada de otras partes de Andalucía, se presentó en el Parlamento, pero hubo una maniobra política, el presidente de la Junta hizo una especie de guiño al movimiento 15M y decidió presentar una medida que es el escaño 110, que se supone que, bueno, va a representar a la ciudadanía. Esto ha hecho que la propuesta que llegaba de la acampada fuese rechazada. Entonces, ese guiño ha estado un poco envenenado. Claro, todavía no sabemos cuál será al final las consecuencias de todo esto, pero no era totalmente, ¿sabes? Sí. Un poco nuestra idea. De hecho, la intercomisión de legal está viendo cómo va a canalizar esa fuerza para que de nuevo esa iniciativa llegue al Parlamento andaluz y pueda, bueno, pueda salir como se configuró en un principio en las acampadas. Oye, y una cosa, yo que vengo de la costa y vengo tierra adentro, me ha costado muchísimo. ¿Cómo estáis llevando esto del tiempo, del calor? La asamblea la damos pues de 7 de la tarde a 8 de la tarde. Estamos pensando. En principio la asamblea general sigue siendo la plaza institución, y después ya cada barrio, bueno, pues también se ha dado un poco los sábados a tener un poco, ¿no?, de buscar un poco el sol, porque Málaga es Málaga. Estupendo. Y pues la verdad que la información que nos habéis dado, o sea, que habéis transmitido en este momento, ¿verdad?, eso es muy interesante y muy importante, ¿no? Es decir, qué avances, qué propuestas, y evidentemente es algo que hay que seguir trabajando, que hay que seguir reivindicando y luchando en ese sentido, pero bueno, es una vía que está ahí abierta y en la que se ha trabajado. Eso también es importante. Hay que seguir abriendo. Y hay que seguir desde ahí, desde aquí, desde los que nos apoyan, nos enseñan. Para adelante. No, bueno, exactamente. Pues muchas gracias, José Emilio. Agora Sol. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Sofi, no sé si nos escuchas ahora mismo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, sí. Muy bien, perfecto. ¿En qué lugar exacto estás en la ruta del noroeste? Pues ahora mismo me encuentro en el Parque del Oeste y estoy rodeada de un ambiente que da gusto. ¡Qué da gusto! Totalmente, estamos aquí pasándolo estupendamente, no sé, habrá como unas 400 personas, sí, aproximadamente, a ojo de cuero, y bueno, lleva un autobús por llegar. La marcha de andantes ha llegado sobre muy puntual, hay que decir, como a las 2:30 de la mañana o así. Aquí estaban esperando personas de la Asamblea de Madrid, sobre todo personas de Moncloa, pero también había de Lavapiés, también había de Malasaña. Y bueno, estas personas que llevan por los días anteriores preparando el recibimiento para que todo saliese bien. Sí, o sea que les están recibiendo con todo tipo de, bueno, pues de detalles. Nos imaginamos que desde agua hasta comida, en fin, cuidados sanitarios. Efectivamente, también están aquí pues con cuidados básicos de sanidad, también hay fisioterapia. Y sí que es verdad que han tenido que atender pues algunas rotaduras, algunas pequeñas torceduras también. Y bueno, cosas pequeñas sin importancia todavía, o sea que contento también en el sentido que no ha habido ningún tipo de daño grave en las personas que han llegado aquí. Han llegado todos sanos y salvos ahí al Parque del Oeste. Sí, han llegado sanos y salvos y a ritmo de gaitas y cantando, bailando, alegría, abrazos, ha habido lloros, por supuesto, de la emoción, ¿no?, de llegar aquí a Madrid. Y bueno, pues gente cantando, aquí están ahora, acaba de llegar el autobús de Avilés y están aquí con sidras, con empanadas. Ahora Sol Radio. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando Culturas. Este abandono que tienen muchos pueblos de España, esa falta de servicios en las zonas rurales y esa falta de recursos, que es lo que hace que la gente huya de los pueblos, ¿no? Y cómo se necesita más atención, cómo hay zonas totalmente abandonadas. Remarcaban muchos sobre un pueblo que lleva 3 años sin agua potable, que sus ciudadanos todos tienen que comprar el agua diariamente, que le está haciendo un cambio de sistema porque no pueden beber agua. Muchos destacaban el problema de la agricultura, el problema que existe en el campo, cómo no pueden beber vender sus productos a precios competitivos y cómo tienen que sobrevivir, pues bueno, pues un poquito de lo que allí tienen en casa, ¿no? Que nunca les va a faltar una vaca, nunca les va a faltar un pollo, ¿no? También en ese sentido, la gente de los pueblos un poco controlaba a las de las ciudades, ¿no? Porque muchos comentaban que los pueblos, al fin y al cabo, pues ahora viven más a gusto que en las ciudades, que es un poquito más precaria la vida, al fin y al cabo. Claro, siempre en los pueblos se puede comer de huerta, ¿verdad? Una huerta con calidad, ¿eh? Y bueno, eso no falta, ¿eh? Y eso es imprescindible. El alojamiento, la casa, que son los derechos básicos de los que estamos hablando. pero las calles continúan estando donde estaban, y en sus aceras todavía hay gente que hace todo tipo de cosas a todas horas. Allí, en ellas, siguen mezclándose acontecimientos grandes o microscópicos, conductas pautadas y comportamientos marginales, monotonías y sorpresas, lo anodino y lo excepcional, lo vulgar o lo misterioso, permanencias y mutaciones, lo indispensable y lo superfluo, las certezas y la aventura. Como Jim Jacobs quería, un dominio difícil de dominar en el que, mal que les pese a sus enemigos, continúa viviendo la vida. Se ha traído un texto de En el camino, de Jack Kerouac, que habla sobre el entusiasmo, precisamente, muy cortito y que nos puede inspirar en cierta manera a todos. Uh-huh. Habla el protagonista del libro. Y dice, pero entonces bailaban por las calles como peonzas enloquecidas, y yo vacilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida, mientras sigo a la gente que me interesa, porque la única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas, y entonces se ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta un ¡oh! ¡Oh! Fantástico, venga. This is a public service announcement with guitar. Personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. el movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas, cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net. Ese intercambio de experiencias se llegó al final a un consenso acerca del lema, y al menos esta marcha, no se sabe qué harán las demás, o por lo menos aquí no están seguros de qué es lo que van a hacer las demás. El lema se ha decidido poner en los dos idiomas principales de los marchantes, que son el castellano y el euskera. Entonces el lema no te lo puedo decir en euskera, pero en castellano es: somos como el viento del norte, imposibles de detener. Y el eslogan o el pie de página sería: los derechos sociales no son negociables. Este es el eslogan como sonaría en castellano, y junto a la pancarta que lo va a leer en castellano, habrá otra que lo rezará en vasco. Se están preparando además varias actividades, ¿no? Para una vez lleguen a Sol, supongo, a las 9 de esta noche. Sí, hay en concreto una, por ejemplo, muy artística, pero también muy interesante y muy bonita, y que pretenden desde la ruta norte que se extienda a los otros brazos de esta marcha popular indignada que está tomando Madrid en estos momentos, que es el de pintar con los pies en el suelo una especie de ruta de todas las rutas que van a llegar a la Puerta del Sol, para que quede ese rastro amarillo del caminar, ¿no? Como iluminando esa puerta con un nombre tan solar, con y supongo que dejando testimonio también, ¿no? De todo lo que está siendo esto, de lo que está sucediendo y lo que estamos viendo hoy en directo y lo que se lleva viendo ya desde hace un mes, ¿no? Exactamente, pero tampoco de dejar ese rastro de la marcha, esa señal, y al mismo tiempo pues hacer una especie de creación colectiva. También por otro lado se está poniendo en marcha aquí un taller de percusión de reciclaje para un poco dinamizar lo que va a ser toda la marcha. Y decir que es muy interesante que ya está en el barrio del Pilar lo que sería la columna internacional, es decir, marchantes de otros países que ya están aquí y con los que a lo largo de la tarde intentaremos ir hablando y tratando de acercarlos a los oídos, para que pues podamos ver un poco cómo es esta columna internacional que se está sumando ahora a la Marcha Norte, y que en breve saldrán de Plaza Castilla en dirección a la Puerta del Sol para llegar a las 9 de la noche. A las 6, ¿no? Se ha quedado en Plaza Castilla, tengo por aquí apuntado, no sé, confírmame. Exactamente a las 6, ya veremos si cumplen los horarios, porque lo cierto es que no lo han ido haciendo a lo largo del día, se han levantado más tarde de lo que habían estipulado, han ido... La asamblea se ha prolongado más de lo que se debía prolongar. Y bueno, veremos a ver si realmente el campamento lo acaban de recoger en estos próximos minutos y parten hacia Plaza Castilla. También hay que decir que el trayecto de 3 horas de Plaza Castilla a la Puerta del Sol quizás es un timing un poco excesivo. Veremos a ver cuál es el ritmo de la marcha. Pero ya te digo yo que los de la Ruta Norte en general son de andar rápido, que han llegado aquí en nada y tenían un trayecto complicado. Ahora os ponen las series. Y se ha unido también, supongo, mucha gente, ¿no? Del barrio, de la zona. Tendrían sí, también mismo, cosas preparadas. Ahora mismo en la acampada, o aunque sea esa parada temporal que han hecho los marchantes, pues se ha unido gente de los barrios del norte, de Hortaleza, de Monte Carmelo, del barrio del Pilar. Y bueno, pues aparte de dar el apoyo logístico, ceder espacios, decían, para guardar las bicicletas o dejar un momento que alguien fuera si vas a lucharse o cargar los equipos electrónicos, pues aparte de todo eso, evidentemente muchos de ellos van a empezar ahora la marcha y se irán uniendo a lo largo del camino. La marcha recorrerá todo el paseo de la Castellana entero hasta después de pasar la pasada de Colón, ser ya el eje de Recoletos para acabar en el Prado. Y posiblemente en Atocha os encontraréis también con la gente que viene de la ruta este, de Puente de Vallecas, ¿no? Del barrio también del por el Paseo del Prado en dirección. O sea que va a haber como diferentes encuentros en diferentes puntos de Madrid, aparte de las marchas que vienen linealmente ocupando varias calles. Se dará como la situación de que se vayan encontrando en puntos. O sea, va a ser como una actividad más que ocupar la ciudad. esta marcha de que tenemos planificada desde diferentes puntos, que empieza a las 6 y acaba a las 9 aquí. Sí, de todas formas yo creo que por el trayecto y por de dónde viene cada una de las marchas, la marcha norte debería cruzarse, si lo hace, con la marcha este, quizás. ¿O noreste? No, este no, la marcha nororiental, es decir, la que vendría de Barcelona. Con esa sí que existiría posibilidad de que haya un encuentro, pues aproximadamente en la Plaza de Colón o incluso en Cibeles, por puras trayectorias, pero con la marcha o noroeste o con la marcha sur, marcha este, es difícil encontrar porque el punto más cercano es casi es la Puerta del Sol, claro. Ese centro ya neurálgico de la ciudad. Y bueno, hay que decir que la gente que ha llegado ahora y que se ha unido, ha venido gente, por ejemplo, desde el País Vasco en coche, que acaban de llegar al barrio del Pilar y que ya están dentro del operativo, han dicho que todas las entradas de Madrid ya se anuncia cortado el centro, que durante toda la noche el centro de Madrid va a permanecer cortado, aunque yo no tengo una información más allá de esta que me han dado. No sé qué sabéis de allí. Posiblemente, ¿no? Nos va llegando mucha información desde muchos puntos porque se está organizando algo también muy muy grande, a gran escala, así que tampoco es posible ver que todos seamos capaces de verlo de forma unánima, o más bien somos diferentes realidades conviviendo al mismo tiempo a través de la radio en este caso. Sí. Entonces, ¿qué más cositas nos puedes contar así de cómo veías a la gente? Claro, normal, entiendo que estuvieran cansados y se hayan levantado un poquito más tarde, que no, que hayan, espero que hayan tenido una acogida buenísima. Y sí, hoy eso, estaban disfrutando, es una de las cosas que más te ha oído decir. Hoy nos hemos levantado por lo menos a la hora que hemos querido, no hemos tenido ese agobio de adelantarse antes de que el sol se ponga en lo más alto. Y bueno, pues un poco con un buen espíritu, mucha esperanza para llegar a Madrid, muchas ganas de seguir haciendo cosas. Y un clima de trabajo muy intenso. También hay que decir que hay una propuesta de la gente de Santander que ya está empezando a coger fuerza desde los participantes de la Marcha Norte, que consiste en comenzar una marcha internacional con gente de toda Europa. Se habla de gente de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Irlanda, de Países Bajos, Bélgica. Y se trataría de hacer una gran marcha a nivel europeo hacia Bruselas. O sea que más o menos la alegría y la parte ociosa de haber llegado está, pero el clima de trabajo no para y la afición parece no tener límites. Y esto tampoco se va a acabar aquí, va a seguir a escala casi mundial, ¿no? Sería un poco el mensaje. O al menos esta es la intención, que todo trascienda el mero hecho de ser una movilización puntual ahora. También se están recordando estas acciones de tomar la playa, tomar la montaña, de encuentro en Cádiz. Bueno, se trata un poco de no olvidar. Uno de los lemas que se ha estado consultando como posible durante la asamblea del barrio del Pilar, Rosaleza, de la Ruta Norte, ha sido pues contar eso, que los derechos sociales no son negociables, no es una opción dejar de luchar por ellos, y el que el movimiento decidido no irse de vacaciones. Es un poco de los eslóganes alternativos que no van a ser los que se las pancartas, pero que seguramente acaben estando en pequeños recordatorios a nivel individual. Bueno, pues si te parece, Gerardo, ¿nos recuerdas un poco cuál era el lema de esta Ruta Norte? ¿No? Perdona, es que no te he podido escuchar bien. ¿Nos recuerdas el lema que habían estado como toda la mañana consensuando y todo esto? Y el lema era somos como el viento del norte, imposibles de detener. Los derechos sociales no son negociables. Pues muchas gracias, Gerardo. Te vemos aquí en un momentito. Vale. Venga, pues muchísimas gracias. Seguimos aquí en Radio Agora Sol en esta cobertura. Un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, pues a ver, os recuerdo, compañeros, que las rutas que tenemos hoy en Madrid son la ruta noreste en el Parque de San Blas, ruta este Puente Valleca, ruta Extremadura, Recinto Ferial Casa de Campo, ruta sur en Parque Sur, ruta norte Parque Norte, ruta noreste Parque del Oeste, ruta de Murcia Puente de Vallecas y ruta oeste que está en el recinto también de Casada, de la Casa de Campo. Entonces, ahora mismo estas marchas están ahí situadas, se están organizando y os voy a leer también un poco como el horario al que se ha ido quedando. A las 6 han quedado la ruta noreste en García Noblejas, a las 6 también la ruta este en Puente Vallecas, la ruta sur a las 7 en Marqués de Vadillo, a las 6 también la ruta norte en Plaza de Castilla, a las 7 la ruta noreste en Moncloa y a las 7 y media la ruta oeste en el recinto Casa de Campo. Entonces os paso ya con las compañeras que van a seguir el programa, porque vamos rotando un poquito, llevamos todo el día aquí en directo y vamos pasándonos la vez un poquito entre los compañeros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí seguimos en Ágora Sol en este día histórico y maravilloso desde el punto neurálgico. Yo he tenido la suerte de recibir a la ruta nororiental y he estado allí en el Parque del Paraíso. Desde las 10 de la mañana está el distrito de Ciudad Lineal, que comprende los barrios de La Elipa, Pueblo Nuevo, San Juan y La Conce. Además de los barrios de San Blas, Barajas, La Guindalera y el barrio de Salamanca, se han ocupado del recibimiento de ellos. En torno a las 12 y media de la mañana fuimos una comisión bastante amplia hacia el Estadio de la Peineta, que fue donde ellos empezaron ya a entrar, digamos, en el barrio de San Blas. Y de allí nos fuimos para el Parque del Paraíso, donde se les ha estado esperando con una comida popular, con masajistas para aquellos que vinieran un poco perjudicados, y han tenido un momento de bienestar, han comido y ahora iban a descansar un poquito, porque a las 6 de la tarde salen a Ciudad Lineal y recorren toda la calle Alcalá hasta llegar aquí a la Puerta del Sol, que se espera en torno a las 8 y media de la tarde. Así que ha sido un momento maravilloso y emocionante. Hay como más de 300 personas en el Parque del Paraíso y gente que estaba yendo y viniendo, porque venía gente también de Torrejón, de Coslada, de Guadalajara, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando yo me venía ya para acá, también llegaba gente de Lleida con las pancartas, que me imagino que estos sí llegaban en autobuses, y más gente que se han ido sumando, así que esas 300 personas pueden que lleguen esta tarde a ser 400 o 500, porque además faltan los barrios por salir, etcétera, etcétera. Ha sido un momento muy, muy maravilloso y he tenido el placer, el honor de estar allí y de vivir un momento histórico, de verdad que sí. Ellos están muy cansados, pero con muchísima ilusión, con muchas ganas. Y bueno, también han tenido la oportunidad de remojarse en una manguera que estaba dispuesta pues para el primer calor, y nos hemos mojado todos. La verdad es que todos hemos pasado por la manguera porque hacía un sol de justicia ahí en la Peineta. Así que nada, les esperamos aquí y nosotros ahora queremos recibir a unos jóvenes creadores que tenemos aquí, que se llaman Estilo del 91 y que nos van a amenizar con un rap. Adelante, chicos. Desalojo día tras día, acompañados de agresiones de la policía. Desde hace un mes, personas de todos lugares de España vienen hacia Sol y nadie les daña. El cielo está corrupto si las mentes se empaña, y dos raperos desde Sol les vamos a dar caña. Si dicen que el 15M no vale nada, eso es porque su mente está empapada de mentiras y memeces, entre otras gilipolleces, mientras a los tuyos en las calles tienes. ¿Ves? Duendes roban salarios, fantasmas hipotecarios, y luego nadie sabe nada de préstamos bancarios. Desalojos día tras día, acompañados de agresiones de la policía. Acampada mostrando lo que nadie quiere ver. No podemos hacer nada si la gente se empieza a esconder y poder ver que nosotros podemos decidir, que ellos no son los dos únicos que pueden elegir. 21 ciudades marchan hacia vosotros. Yo lo llamaría las 21 realidades. En Sol el pueblo se representa, y no por ideología individual, sino porque estamos altos de ver altos cargos hacer el subnormal. Contra todos vosotros tenemos razones. Una por corrupta, segunda, país dirigido por ladrones. Desalojo día tras día, acompañado de agresiones de la policía. Pues eso es todo, chicos. Venga. Bueno, contarnos un poquito, ¿esto cómo lo habéis creado ahora mismo o esto ya lo teníais previsto? Pues, ¿cómo es? No, verás, hemos estado aquí en el Barracón, que es el punto de información aquí en Sol, y bueno, las hojas de información para los firmantes las hemos cogido, nos lo hemos leído así un poquito por encima y... Bueno, ha fluido todo. Así. Y ha fluido, ¿no? Ha fluido, sí. Claro. Es que hay muchas cosas que decir, que la gente no quiere oír, y es lo que pasa. Y realmente muchas veces he visto medios de comunicación que tapan todo para que nadie se entere de nada. Y bueno, todo eso se hace uno y pues aquí estamos. Oye, pues nos ha encantado a todos y quedaros por aquí y creáis más cosas y venís y nos seguís amenizando con estas creaciones. Vale. Muchas gracias por estar. ¿Cómo os llamáis? Estilo del 91. No, digo, ¿tú cómo te llamas? Personalmente, yo me llamo Iván. Iván. Abel. Abel, muchísimas gracias por habernos amenizado con esto y estaros por aquí porque aquí tenéis los micrófonos para lo que tengáis que decir. ¿Vale? Venga, vale. Muchas vale. Gracias, chicos. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a ver ahora si tenemos en un momentito una conexión con alguien de las marchas de... En un momentito vamos a ver si podemos conectar con alguien de las marchas de Málaga y mientras os dejamos con un poquito de música. Hola, buenas tardes, Mochi, ¿me oyes? Sí, te oigo. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por entrar aquí en la radio en Ágora Sol, que estamos encantados de recibiros y que estamos deseando veros aquí todos juntos. Mochi, tú eres de la Ruta Sur, ¿no? Sí, yo vengo desde Málaga, concretamente. ¿Cuántos días lleváis caminando? Uf, días, pues cerca de un mes, menos un par de días. Salimos el 25 y hemos llegado al 23. ¿Y ahora mismo dónde estáis? En el Parque del Sur. En el Parque del Sur, ¿no? O sea, que ya estáis a las puertas casi para llegar aquí a la Puerta del Sol. Sí, bueno, sí, cuéntame. Sí, ya queda un poquito. Cuéntame, ¿sí? Porque estamos deseando saber vuestras experiencias en las rutas. Cuéntanos, ¿qué tal los pueblos? ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido todo? Pues la verdad es que los pueblos, maravilloso, vamos. El camino ha sido muy duro, sobre todo el comienzo, porque el comienzo hemos llegado con los 42 grados en carretera. Además han sido tramos muy largos, que nos han dado la una, las dos de la tarde, todo la hora de calor. Pero la llegada a los pueblos ha sido increíble, vamos. Un acogimiento muy grande y bueno, mucha comida, me han llegado a recibir hasta con una banda de música, hasta cohetes, nos han hecho un pueblo, vamos, increíble, muy emocionante, vamos. Claro que sí. ¿Y alguna dificultad así con algún pueblo especialmente o todos los pueblos os han acogido maravillosamente bien? Tengo que hacer memoria, la verdad. Ha habido pueblos complicados, como el de Cinco Casas, por ejemplo. que el acogimiento fue muy bueno, pero que tenían conflictos grandes dentro del pueblo. Entonces, pues claro, a lo mejor eso se ha dejado notar en la asamblea del pueblo, cuando hemos ido a hacer la asamblea o cuando hemos entrado en contacto con los vecinos, porque, por ejemplo, en este pueblo, pues hay más inmigrantes ahora mismo acampando fuera del pueblo que personas viven en el pueblo. Y eso pues siempre genera, ¿no? Se genera un conflicto. Una especie de crispación, ¿no? En el pueblo extraño. Pero vamos, en realidad con el movimiento 15M bien, ¿no? Sí, no, vamos, increíble, y se nota, vamos, el conocimiento, ¿no?, que tiene ya todo el mundo sobre el movimiento y el apoyo tan grande que hay del pueblo, de la ciudadanía, vamos, es increíble. Sí. ¿Y qué te digo, Mochi? Seguramente en esta experiencia maravillosa habéis conocido sitios que de otra manera igual nunca hubierais conocido, ¿no? Sí, vamos, sitios y personas. Eso ha sido un continuo, son 600 kilómetros, muchísimos días, y hemos tenido la oportunidad de conocer pueblos increíbles y personas increíbles también. O sea, que y además que eso, que hemos crecido mucho, tenemos toda la sensación de haber crecido personalmente mucho, vamos. Ya no solo como personalmente, sino también lo que es sobre el movimiento, sobre el cómo llevar la asamblea, cómo ir descubriendo, ¿no?, el contacto real, ¿no?, con los pueblos, porque estamos muy acostumbrados a trabajar en las ciudades, pero los pueblos funcionan muy diferentes, ¿no?, y un contacto al que igual no estamos tan acostumbrados, ¿no? Más directo, quizás, un contacto más directo. ¿Cómo? Un contacto más directo. Claro. Además que hemos procurado trabajar sobre todo así. Trabajo directo más que asamblea. O sea, la asamblea pues se han hecho, pero cuesta mucho trabajo en los pueblos que participen en la asamblea. Es una tarea muy, muy, muy, muy, muy difícil. Que las personas hablen en público. Una persona o una pareja o algo por la calle puede tener una conversación increíble y conocer un montón del pueblo. Abrirnos también a comunicar propuestas que tengamos, ¿no?, en nuestras cabezas, rondando nuestras cabezas, ¿no? Y sin embargo en asambleas es bastante difícil porque estamos, no sé, hemos sentido como una especie de cohibición, ¿no? Como que no estamos acostumbrados a comunicarnos, a ser claros, a compartir nuestras cosas delante de los vecinos, ¿no? Sí, un poco también el sentido del ridículo, la vergüenza, el corte, eso, y no estar acostumbrados porque no es fácil hablar en público. Y la gente a lo mejor tiene mucho que decir, pero les da ese reparo, ¿no?, el tener que decirlo delante de mucha gente. Pero yo creo que esto también se está superando, ¿verdad? Yo creo que sí, porque sobre todo, además, hemos hecho mucho hincapié sobre todo en lo mismo, en la importancia que tiene la comunicación. No han roto la comunicación y eso hay que solucionarlo de alguna manera. Tenemos que volver a aprender a comunicarnos entre las personas. Yo creo que es lo más importante y lo que más ahínco le hemos metido en toda la marcha, vamos, en lo que más hemos intentado trabajar más profundamente, ¿no? El tema de la comunicación, o sea, precisamente intentar romper por todos los medios esa barrera, ¿no? Pues muy bien, Mochi, muchísimas gracias por entrar aquí en la radio, que es este medio de comunicación del movimiento 15M, para que todo el mundo se pueda expresar y que todo el mundo aprenda a liberarse de esos miedos y esas vergüenzas y diga todo lo que tiene que decir. Os esperamos contentísimos, estamos muy orgullosos de verdad del día de hoy y del día de mañana, porque es un día histórico de verdad y bueno, es inenarrable. Yo creo que no hay palabras para... Esa es la sensación que tenemos todos, que es un momento histórico. Estábamos muy emocionados, vamos, emocionadísimos, es increíble. Pues Mochi, por aquí te esperamos, pásate por la caseta de Agora Sol y nos damos un abrazo, ¿vale? Muy bien, igualmente. Venga, hasta luego, gracias Mochi, chao, chao. Let me put a little fire on it. If something's, oh, I wanna burn a bit of shine. Horas y horas de asambleas, montañas, valles, caminos. Bajo un sol de justicia, una ilusión en común. Las marchas llegan a Madrid. Radio Agora Sol estará emitiendo en directo todo el fin de semana para hacerte llegar todo lo que ocurra en el encuentro de las marchas populares indignadas. Síguenos en madrid.tomalaplaza.net. Desde hace un mes, personas de todos los lugares de España se encuentran caminando hacia Madrid. Son las marchas indignadas que van llevando el espíritu reivindicativo y participativo que surgió a partir del 15M. En cada ciudad y pueblo que encuentran a su paso, los marchantes organizan asambleas que sirven como punto de encuentro para el intercambio de ideas, problemáticas, demandas y experiencias, llevando así la democracia directa hacia el último rincón del país. El sábado 23 de julio, los marchantes llegan por fin a Madrid y junto con docenas de pueblos y barrios caminarán hacia el centro de Madrid para unirse a Sol. Durante ese día, así como el 24 y el 25, se realizarán acciones, encuentros, manifestaciones, foros de grupos de trabajo, acampadas. Dentro de estos espacios se han organizado diversos encuentros sobre temas internacionales en los que se tratarán, entre otros temas, contenidos y acciones para la movilización internacional del 15 de octubre y el fortalecimiento de las redes de comunicación y participación a nivel global. Queremos aprovechar este momento para invitaros a participar con nosotros en este intenso fin de semana, en lo que será un nuevo encuentro para retomar de forma masiva el espacio público, plantando nuevas semillas para continuar avanzando en la revolución mundial. Y os recordamos el programa para el día de hoy, sábado. Recordamos que a las 6 de la tarde ya han comenzado la marcha conjunta hacia Sol. A las 7 de la tarde se tiene programado conciertos y acciones de bienvenida en Sol. A las 9 de la noche, llegada de todas las marchas a la Puerta del Sol. Y a las 9 también hay una puesta en común de las experiencias vividas en las marchas. Conexiones en streaming con plazas de distintos países como Holanda, Grecia, Egipto, Reino Unido, Israel. Y a las 12 de la noche os invitamos a todos al grito mudo y obra de teatro. Aquí seguimos en la Puerta del Sol esperando a las marchas con mucha ilusión. Y mientras hacemos las conexiones con marchantes de las distintas rutas, os vamos a amenizar con música porque estamos en Madrid, en directo, en el kilómetro cero de la Puerta del Sol. Radio Agora Sol emitiendo las marchas. the wall playing tic-tac-toe. Yo, check the diagonal. 3 million gone, come on. Cause you know they're counting backwards to zero. Environment. The environment exceeding on the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en La Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Aquí estamos de nuevo con nuestros problemas técnicos, que es nada, son cositas pequeñas, fruto del directo, del querer hacerlo todo y hacerlo bien y hacerlo ya. Seguimos. Como decíamos, os vamos a recordar un momento de una entrevista con Rafael de la Rubia que hicimos en el programa Abrazando Culturas. En él hablamos de las marchas allá por el día 29 de junio, cuando todo se empezaba a mover. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando Culturas. Hola, buenas tardes. Un miércoles más aquí estamos en Abrazando Culturas y hoy empezamos el programa con mucha marcha, porque vamos a hablar de marchas. Para ello tenemos con nosotros a Rafael de la Rubia, que es el inspirador y organizador de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que se realizó en los años 2009-2010, perteneciente también al equipo internacional de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros y qué lindo poema. Pues sí, ¿verdad que sí? Es que me pareció muy interesante el poema de Invictus, ya que estamos todos un poco encarcelados de alguna manera, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Me parece que te vamos a explotar mucho porque eres experto en las marchas. Para ello a mí me gustaría primero que nos contaras un poco aquello de la marcha mundial, porque creo que hay gente, entre ellas yo, que no sabemos muy bien qué fue aquello de la marcha mundial que os sucedió en el año 2009-2010. ¿Cómo se creó? ¿Cómo se hizo? ¿Qué pasó? Bueno, ahí fue una aventura de muchos amigos de casi todo el planeta, porque finalmente fue una marcha que recorrió 100 países y surgió pues un poco como están surgiendo las cosas últimamente, como con cierta rabia, con cierta indignación por las cosas que están pasando. Y bueno, la idea era ponerse a caminar para conectar con otra gente que estuviera en la misma sensibilidad, y descubrimos que hay muchos decenas, miles, cientos de miles que están cansados de cómo, en qué dirección va este mundo, y en ese momento lo que queríamos es dar una señal de que era necesaria trabajar por la paz. Y a la paz, en este momento histórico, sumarle la no violencia. ¿Pero esto cómo surgió? ¿También fue a través de redes sociales o había otro, en aquel momento, otro tipo de, fue otra sí, comunicación? Sí, fue muy apoyado. Y de alguna manera, pues la gente al ver pasar las marchas se sumaba, primero con sorpresa, me imagino, y después empezando a ver que había otras cosas que se podían hacer, ¿no? O como despertando esa llamita que estaba por ahí, que todo el mundo tenía y que necesitaba sacar, ¿no? Es que en ¿no? este problema hay un tema que ya se viene arrastrando desde hace tiempo y que cada vez caemos más en cuenta, que esa cosa que yo pienso y que yo creo que soy el único que piensa de esa manera y que el único que ve que las cosas no van bien y que el único que cree que sería mejor un mundo mejor soy yo, que soy un raro, porque el resto de la gente pues no, es que empiezas a comprobar que hay mucha gente, que la gran mayoría de la gente pues quiere vivir en paz, quiere tener una vida digna, no tiene ningún interés en pelearse con el vecino, sea el vecino del barrio, o sea el vecino de otra ciudad, o sea el vecino de otra cultura. Entonces ya está muy demostrado, y en los últimos hechos están hoy, y ya me vengo a la actualidad, me están dando datos de Grecia, cuando todas estas protestas que están llevando adelante el pueblo griego, los grupos violentos son grupos infiltrados de los poderes que les interesa que la cosa derive en manifestaciones violentas para tener una excusa. Claro. O sea que a la gente normal lo hemos corroborado en los 5 continentes, bueno, en otros lugares hablan de 6 continentes, que la gente quiere la paz y que quiere la convivencia entre los pueblos y que basta ya de toda esta dinámica y que mejor reconvertir todos esos gastos ingentes. Y vuelvo al ejemplo de Grecia. Grecia en los últimos años ha sido enorme, ha sido el tercer o cuarto país en la Unión Europea que ha gastado más en armamento. Sí, y de eso no se habla. Bueno, sí, hay un parlamentario en el Parlamento Europeo que ha dicho esto mismo, ¿no? Es decir, o sea, qué incoherencia prestarle dinero a Grecia, que ese dinero lo está empleando para comprarnos armas. Ya. Con lo cual, todo ese dinero que le hemos prestado es para comprarnos armas para seguir endeudado. Pero además, armas que no se necesitan, quiero decir que... Y además están armados hasta los dientes, ¿y para qué? Porque Grecia no necesita tanto armamento, ¿no? Bueno, pues ese sentimiento que decías tú que tienes solo, creo que lo teníamos muchísimos, ¿no? Esto de soy yo el raro, todos lo hemos pensado. Yo he llegado a pensar, digo, yo vivo en una realidad paralela o algo, o este planeta no me corresponde, porque no es normal ya al punto a que hemos llegado, ¿no? Yo creo que hemos tocado fondo y que tenemos que levantar de ahí, ¿no? Entonces, no estaba solo. Y a raíz de las marchas, me imagino que mucha más gente despertó. Claro, eso fue una sorpresa grande, porque además no teníamos ningún recurso. Siempre me preguntaron, bueno, ¿y de qué dinero, de qué capital disponen para hacer una empresa de esta magnitud? No, no tenemos. Entonces, es imposible, me decían. Entonces, bueno, lo mismo, es el mismo espíritu que ahora está aprendiendo, que aprendió también en las revueltas y en cuando la gente aspira a mayor democracia en el Magreb, en los países árabes. Es el mismo espíritu que he aprendido aquí para mí, en esta movilización ciudadana de todos los indignados que salen a la calle. Y lo que está ocurriendo también, pues, en Grecia, lo que está ocurriendo también en Francia, lo que está ocurriendo en muchos países. Sí, que en muchos países, todos en su medida, pero lo están pasando mal. Claro. Unos de una manera, otros de otra manera. Es el caso, por ejemplo, de Siria, ¿no? En Siria está pasando algo brutal que la comunidad internacional está obviando. Supongo que a lo mejor en Siria no hay petróleo, no hay diamantes. Claro, es que allí no hay petróleo. O no hay esa materia prima. O no hay fosfatos. O no hay... lo que sea que les interese, ¿no? Si no, ya estarían allí todos como lobos. Está claro. Y lo están pasando mal y está muriendo gente. Hay otros países como el nuestro que sí, tenemos una democracia, pues eso, estupenda, la de como hoy en el debate de la nación, por ejemplo, pues mire usted, pues anda que usted. Eso lo llevamos oyendo 20 años. Sí. Y se pasa mal también, porque hay muchas maneras de matar, yo creo, ¿no? Y no solo quitándote la vida, porque hay muchas maneras de morir, y una de ellas es quitándote la dignidad, ¿no? Entonces es por eso que nos hemos revoloteado. Yo quería hablar contigo de un artículo que tú has escrito y con el que estoy muy de acuerdo, en el que dices que sería importante que dijéramos que el movimiento es no violento explícitamente. Yo estoy de acuerdo con esto, pero explícanos por qué piensas que explícitamente el movimiento ha de declararse no violento. Yo creo que hay algunas claves que ha hecho que estas movilizaciones, que este conectar con el sentir mayoritario de la población en España y que se está extendiendo en otros lugares, hay uno de los aspectos que me parece, para mí son claves, que son que esas manifestaciones tienen ese toque de manifestarse en paz, manifestarse, pero es más allá de la paz, no es solo estar de acuerdo. El pacifismo es como una postura de acuerdo entre que la gente no se confronte, en que se resuelve, en contra del armamento, todo ese sentimiento. Pero la no violencia es más una postura como ética, es una postura de vida, y la metodología de la no violencia no es un pacifismo inactivo y resignado, sino que la postura de la no violencia es una postura activa y muy militante y muy luchadora. Lo que ocurre es que no utiliza los modos de lo que precisamente quiere combatir, que es la violencia. Lo que se ha hecho toda la vida. Entonces, eso es lo que se ha hecho toda la vida, y ha habido muchas excepciones. Y ha habido muchas más excepciones de las que se cree. Porque, claro, viene el rótulo de Gandhi, de su marcha de la sal, toda su movilización. Es la primera vez que un movimiento social, la primera vez que recordemos en lo que ha sido documentado, que consigue en aquel momento histórico sacar de la India al imperio de la época. Era como sacar ahora a los americanos, a los norteamericanos. Entonces, y lo hace además pacíficamente, o sea, lo hace con la no violencia. Fue una cosa inexplicable y que luego tuvo su correlato con Martin Luther King en Estados Unidos, pero si analizas, hay muchos ejemplos. De hecho, mucha de la lucha diaria de muchos pueblos, y recuerdo pues muchas cosas que han pasado en África, muchas cosas que han pasado en Latinoamérica, ha sido luchas no violentas también, muy en el tiempo, muy apostando a tiempo, y pero quiero decir que no es la excepción. Yo creo que la lucha violenta, que ahora entre comillas la hegemonizan los estados, ha sido lo más vistoso, pero no lo más eficaz en el proceso y en el tiempo. Entonces, volviendo a este movimiento, creo que lo que gusta a la gente es ese valor, esa fuerza que hay que tener para resistir a la violencia, pero no solo resistir a la violencia del policía que te agrede, sino resistir a la propia violencia, porque cuando a uno le agreden, le sale la ira, le salen las ganas de contestar. Ese creo que es el gran valor y esa gran altura ética que ya quedó demostrada en Barcelona, que quedó demostrada aquí en Madrid, y que pone por encima, pero a mucha distancia, pone por encima a los no violentos frente a los violentos. Entonces, creo que si se sigue en esa dinámica, se va a crear una fuerza moral, una fuerza ética, que es la que corresponde para salir de esta situación de crisis, de esta situación de, ¿qué dicen?, de pérdida de valores, de confusión. Bueno, ahí va a estar el germen de una nueva forma de entender el mundo, de una forma, nueva forma de relacionarse y de una nueva forma de construir. Yo estoy de acuerdo contigo, porque precisamente la no violencia yo creo que es lo que más fuerza le da a la persona que la ejerce, y al que está enfrente le deja sin argumentos. O sea, si tú me vas a pegar a mí, pégame lo que quieras, pero yo tengo tan fuerza interior como para decirte esto no está mal, que tú en algún momento determinado tienes que darte cuenta de esto. En algún momento el otro algo le pasa en la cabeza. Algo le tiene algo que... Y entonces le tiene que apelar a lo que perdió en su momento y lo que hemos perdido todos, ¿eh? Yo también me hago muy responsable de mi parte, que ha contribuido a que esto sea así, por callar tantas injusticias, por... Bueno... Es que ese es el tema. Exactamente. Es que la violencia no es solo violencia física. Y yo creo que aquí hay un tema muy importante en el cual tendremos que empezar a denunciar las violencias. Yo creo que España, y no ha ocurrido en otros países, ha hecho un avance importante en la denuncia de la violencia de género. Esa es una forma de violencia, la discriminación por diferentes sexos. Pero hay muchos países donde eso no se da todavía, y aquí se ha avanzado, aunque quede mucho por hacer. Pero también hay otro tipo de violencia, hay una violencia religiosa, los fanatismos, sí, las intransigencias, el mirar mal al otro porque es de otra religión. Eso es violencia religiosa en distintos grados. Hay una violencia económica, cuando la gente no tiene para vivir dignamente. Ahora Sol Radio. Hemos tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Miles de kilómetros, horas y horas de asambleas, montañas, valles, caminos, bajo un sol de justicia, una ilusión en común. Las marchas llegan a Madrid. Radio Ágora Sol estará emitiendo en directo todo el fin de semana para hacerte llegar todo lo que ocurra en el encuentro de las marchas populares indignadas. Síguenos en madrid.tomalaplaza.net. Pues ahora mismo hemos llegado a la plaza de Alonso Martínez. Podéis escuchar el enorme jaleo que están organizando los marchantes a su paso, que han ido reclutando a gente de muy distintas zonas de Madrid y de otros barrios. Y bueno, ya muy cerca del epicentro de la protesta, que será la Puerta del Sol a partir de las 9 de la noche. Y un poquito hemos tenido ocasión de charlar, luego podremos escuchar más adelante los testimonios recogidos, charlar con gente de muy distintas partes del norte y también de distintas partes de Europa y del mundo, que ha decidido unirse también. Vamos a ver si a lo largo de esta conversación, de esta conexión telefónica, podemos ponernos en contacto con gente de Alemania, de Rusia, que está un poco también, ha venido especialmente a Madrid para formar parte de esta gran marcha. Que nos contabas antes os habéis fundido en un abrazo con la Prospe. Sí, lo que ha ocurrido en este momento es que la Prospe estaba esperando en la plaza del Doctor Marañón, siguiendo el trayecto de la castellana que estaban haciendo en este momento, y al verlos a lo lejos, los marchantes han cargado, bueno, con la voluntad no de agredirles o de disolverles, sino de darles un abrazo en el que se han fundido. Y bueno, ha costado un poco volver a la normalidad, en lo que los marchantes ya se reunificaban, han ido marchando por la calle Almagro, y ahora mismo pues emprenderán el camino vía Hortaleza hasta la Puerta del Sol, pasando por la calle Montera, o sea que nos van a pasar pues por la puerta del estudio, por así decirlo. Espero llegar yo antes que ellos y así poder estar ahí con vosotros, pues, para contaros en persona. Está siendo un día muy intenso, como comprenderéis. La policía municipal va escoltando toda la marcha para tratar de cortar el tráfico, de que no haya ningún tipo de incidente. Y hasta el momento está transcurriendo, pues a pesar de ser un hecho tan excepcional, con una normalidad y una calma, sin ningún tipo de incidente ni violento ni problemático. Y bueno, sigue recorriendo Madrid, recabando apoyos por parte de los que circulan en coche, en autobús, incluso el bus turístico se ha llegado a unir en cierto momento para apoyar con sus gritos la protesta que pasaba por el centro. ¿Y a qué hora tenéis previsto llegar? La idea, lo que se pretende desde extensión, es que todas las marchas lleguen a las 9 de la noche. Si tenemos en cuenta que son las 8 y 25 y que hay que cruzar la calle Hortaleza, que es un poco más estrecha, o que quizás que retenga un poco más al grupo, yo creo que vamos a estar a tiempo. Aparte que la marcha ahora se está parando a momentos, y seguramente deje de hacerlo en breve para no, para llegar a este tiempo que está marcado desde extensión, desde la coordinación de Madrid, para tratar de llegar todos a la vez a la plaza, cada uno por un brazo, a las 9 en punto, con las campanadas de la Puerta del Sol. Qué bonito, vamos, qué a bonito. Ver si se consigue. Esta es un poco la idea. Sí. Y bueno, veremos también si se desarrollan estas actividades de las que hablábamos antes. Esa actividad artística de pintar los pies en el suelo, de dejar el rastro de la marcha, ¿no?, en las calles que vayan andando hacia el sol. Bueno, veremos a ver qué tal está esta marcha. De momento podéis escuchar que los miembros del taller de percusión y de reciclaje del barrio del Pilar, pues van animando, van entre consigna y consigna metiendo sus ritmos hechos con los restos de la propia acampada, con plásticos, con cartones, tratando un poco de ambientar y alegrarla. Con un aire de fiesta, ¿no? Con un aire de fiesta como es el gran día que es hoy, un día festivo, un día para marcar en el calendario por los siglos de los siglos. Pues ya. Nada, Gerard. Sí, aquí seguimos para... En breve ya estaremos en los estudios y bueno, tratando de contaros lo que va pasando en esta marcha norte, que está ya a las puertas de la Puerta del Sol, valga la redundancia. Pues nada, aquí te esperamos con los brazos abiertos a ti y a todas las marchas. Estamos deseando veros, la verdad, estamos como locos porque entréis ya en la Puerta del Sol para celebrarlo todos juntos. Te esperamos, Gerard. Pues, hasta ahora, un beso. Hasta ahora. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana.